llamen a Don Ramón y díganle que está llorando la Chilindrina. Y avise a la calle 13 que el estilo se lo está robando Anthony Campbell. Qué vergüenza, arrancaste tu carrera convolviendo los 90, un tema robado. La idea Calderón se la quitaron. No sos original, artista descarado. Te metiste a mi Twitter y le puso follow. No me convence tu respuesta. ¿Quiénes te ayudaron a escribir esa mierda? Si suenas en la radio, porque eres un empleado para EXA. Yo no soy rap, yo soy música. Well, this is hip hop. De regreso pa' la cuna, pa. Así que dile a Saigon que te cambie los pañales, te asegure el asiento. Te pongo biberón, un GPS, por si acaso yo te pierdo. ¿Qué pasó con Blaze? ¿Lo dejaste en el desierto? Baste de peso porque estaba bien obeso. Y por eso, nada de sexo. Para ver su cosa tenía que irse para el espejo. Sube y baja, just call him el Nutty Professor. La Chilindrina con su combo de culeros, el combo de los nerdos. Ellos no responden a la hora de los pedos. Ellos no responden a la hora de un si pedo. Si quiero no respondo, ¿y cuál es el pedo, maje? Esa es la única parte que me roncaste como hombre verdadero, con esa roncadera afeminada. Y calmate, Laura, te vamos a conseguir a alguien para que te componga, loca. Y yo no sueno en las radios, pero me conocen en el bajo mundo, dundo. Y esta Chilindrina está fuera de moda como Fila. Yo siempre estoy al tanto como Reebok, Nike y Adidas. El flow está Gucci, Anthony Campbell, I think I smell pussy. You smell that? I knew I smell pussy. No lo hago por la fama, simplemente yo tenía las ganas. Aquí no hay nada de cine, tu estilo loca sigue en el kinder. Un saludo para tus seguidores. With what? With my middle finger. Niño Kool-Aid, siempre me mamé. Y me recuerdo que antes you were real to the game. So don't be a fool. Acabo tu carrera como 50 Cent lo hizo con Ja Rule. Niño Nickelodeon, todavía watching Barney too. Aplaudí, loco, canta la canción. ¿No te gusta? A ver, Barney, pues, rest in peace, Anthony Campbell. Not even in your dreams, loco es tu fin. Oye, little Dexter, aguanta la presión porque pa' la próxima lo que viene es where's Waldo. ¿Dónde está Waldo? Se perdió Waldo. No, ahí está, it's Anthony Campbell. Hablando de mis orejas que voy a salir volando. El demente le sacó ese rebano a tu jefe hace años. Es más original, papo. Y yo lo odio, yo apoyo. Usted mismo lo dijo, usted no hace favores si no hay dinero. Eso no es hacer alero. De que contra la pared y sonarlos el pico. Preguntarle a Justin Brasco cómo le fue en el fugoncito. Llegó con fam en unos minivans. Se cagaron y no hallaban qué hacer. Maleante de Facebook, loco, me conoces muy bien. And you know I don't play. En el barrio no vales un peso. Subiste para arriba pero nunca bajaste de esa nube. Fucking queso. Fucking queso, queso, yeah. That used to be his name before Anthony Campbell. Este loco es queso frijolero, queso rallado, queso blando, porque de duro no tiene nada. Oh, loco, Campbell trabaja para la EXA, Alambé trabaja para la EXA, el hermano de Alambé controla W5 y DJ Sai controla Radioactiva y me dice a mí que para tirar primero tengo que sonar en las radios. Cállate con tus fucking comentarios, fucking rockero queriendo ser rapero. Confirm la corona para que les quede claro.